Me ofrecen correr el mundo entero, honores y dinero y amores de verdad. Y a cambio me piden un te quiero y yo me muero por no poderlo dar. Porque estuve viviendo la vida y no supe engañar ni fingir. Y a la gente que amor me pedía, que amor me pedía, le dije yo así. Ni se compra ni se vende el cariño verdadero. Ni se compra ni se vende. No hay en el mundo dinero para comprar los quereres. El cariño verdadero, de cariño verdadero, ni se compra ni se vende. Conociste, alegre te pusiste y yo no sé por qué. Y luego te fuiste de mi vida, dejándome una herida que yo pura no sé. Te ofrecieron riqueza y honores, te cegaste lo mismo que yo. Y hoy que quieres comprar mis amores, tendré que cantarte la misma canción. Ni se compra ni se vende el cariño verdadero. Ni se compra ni se vende. No hay en el mundo dinero para comprar los quereres. El cariño verdadero, el cariño verdadero.